Y aquí está su padre bailando también con otra tía que era un bailón. Tomás le gustaba mucho bailar y a mí también. Y iba ahí con una estrella bailando también el día del Corpus. Y es que había un Vaya. fotógrafo en ambas aguas, que era el que hacía todas esas fotos. Podría haber sido Tano. Seguro, seguro porque las Tú hacía todas él. en lo Que era zapatero, sí. arregla ese. Seguro que todas esas que hay por ahí que no sabemos de quién son, esas están hechas por él. Y Sí. muchos domingos venían, los mozos hacían fotos, les hacía fotos. Era el fotógrafo de todo esto.